raqueta, mirando otra mujer. Y lo más curioso, que no puedes fingir. Estás que te mueres, porque no me fijo en ti. Pequeña orgullosa, tiembla tu corazón.